Amigos de radiocanal.com.mx, es un gusto para mí estar aquí con ustedes en el programa Hombre y Máquina. Como siempre, me acompaña mi estimado amigo Javier Vázquez. ¿Qué tal, amigos del auditorio? Pues bienvenidos a este espacio de Hombre Máquina, donde pues vamos a hablar acerca del miedo de nueva cuenta, porque nos quedamos con muchas cosas en el tintero y la verdad pues es un tema sumamente amplio, sumamente vasto, en donde pues hay diferentes tipos de miedo, mi querido Jorge, y cómo enfrentarlos, cómo agarrar al toro por los cuernos. Sí, Javier, y más que extenso y todo lo que podamos hablar del tema, todos los tópicos, porque el miedo abarca tanto que podríamos, yo creo que, hablar 5 programas fácilmente de todo lo que es el miedo. No se trata de esto, esperemos con esto concluir un poco. Ajá. Pero para mí más que nada es importante, por eso yo lo quiero platicar o lo hemos tocado en este programa. Yo creo que el miedo es una de las limitantes más grandes en el ser humano. Yo creo que es lo que más limita a cualquier persona. Yo creo que si aprendemos a ser valientes, vamos a tener una calidad de vida mejor. Por eso es mi interés en hablar del miedo. Todos tenemos miedo. Esa es una verdad universal. No puede existir un ser humano que te diga: yo no he sentido miedo en mi vida. Aquel que lo diga está mintiendo. Todos conocemos el miedo. Es una sensación que no nos vamos a poder separar de ella jamás. Pero hay una diferencia muy grande en dejar que el miedo nos domine, a sentir el miedo y ser capaces de controlarlo y en determinado momento aprender cuál es un miedo ficticio o creado por mí mismo y un miedo real. Es lo que hay que diferenciar. Algunos de los miedos, Javier. Vamos a excluir todo lo que vienen siendo las fobias. No porque no sean miedos, sino porque esos ya son otro tipo de trastorno mental. Son miedos que pues vienen infundados a lo mejor por alguna situación que nos ocurrió y que se pueden combatir, pero eso a lo mejor lo podemos platicar en otro momento. Sí. Aquí quiero hablar de miedos más comunes a todos, más globales, digámoslo. Uno de los miedos más comunes, Javier, que yo he visto y sobre todo está más fomentado en las mujeres, no sé por qué sea. No lo digo yo, busquen, van a ver que es cierto, en las estadísticas está comprobado. Que las mujeres tienen más miedo que los hombres a la soledad, a estar solo. Es uno de los miedos muy comunes dentro de la sociedad, no solamente en México. En gran parte de los países del mundo, el estar solo es un miedo muy grande que tiene la gente. Pero fíjate, Jorge, que ahorita se está dando un fenómeno de que ahora las mujeres ya no se quieren casar. Y de por ende también los hombres. Pero miedo a estar solo no implica solamente el estar con una pareja de ay, quiero a una esposa, quiero un esposo. Muchas mujeres, tú lo acabas de decir, a lo mejor ya no se quieren casar, pero quieren un hijo. Sí. Muchos quieren un hijo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser de ellas cuando estén grandes, viejas y estén solas? Por lo menos tienen a un hijo que les haga compañía. Es un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que todos. Sí. Un ejemplo general. Muchos hombres también: no quiero estar casado. Perfecto, yo creo que es una de las decisiones más inteligentes que el ser humano puede tomar realmente. Pero buscamos la compañía siempre de los demás. No puedes negar que tú lo que no quieres es estar solo. Porque a lo mejor no estás casado, no estás con un novio, una novia, lo que sea. Pero si no tienes una pareja, lo que estás buscando es estar con alguien. Lo buscas en una reunión, con los amigos, estado rodeado de tu familia. La mayoría de la gente no sabe vivir consigo misma. Ese es un hecho. Tanto así. Gran parte de nosotros o de la gente no sabe vivir consigo misma. Le cuesta mucho trabajo, aunque tú no lo creas. Oye, ¿a qué se debe esto? Que no sepamos estar con nosotros mismos. Esto sería, yo creo que ya tema de otro programa. Ajá. Ya, porque para ese programa nos llevaría también 1 o 2 secciones. De vivir con nosotros mismos. Pero existe ese miedo, como comentábamos, de la soledad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a sentirnos a gusto con la persona más importante que existe, conmigo mismo. Uh-huh. ¿Por qué soy la persona más importante que existe? Y suena narcisista, suena egoísta, suena como que no te importa nada, pero no es eso. ¿Quién es la única persona que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, que jamás te ha dejado solo, que en tus triunfos ha estado contigo, que te acepta como eres, que cuando has fracasado no te ha abandonado, sino al contrario, ha estado ahí, que cada viaje, cada cosa la ha disfrutado al 100% tal y como tú la disfrutas? Pero cuando la ríes, está ahí, ¿no? Está ahí, eres tú mismo. Uh-huh. Yo sé que hablar de tú mismo como segunda persona es raro, pero es una parte, existe una dualidad en nosotros. Nos percibimos como una mente que piensa, pero nos percibimos como un cuerpo. Uh-huh. Y a lo mejor te puedes ir a diferentes niveles. Tenemos diferentes niveles de percepción de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, percibirte a ti mismo como yo soy otra parte de mí, suena extraño, pero no lo es. Oye, Jorge, pero no de unos años para acá, ¿no hemos sido ya una sociedad un tanto ya muy, muy solitaria? Por ejemplo, me refiero a esto porque, por ejemplo, hablamos del internet. Uh-huh. Tenemos amigos ficticios, por ejemplo, en Facebook. ¿Sí? Tenemos conocidos en Twitter, ¿no? Mantenemos conversaciones a través del WhatsApp, pero no está la persona enfrente de nosotros. Como que nos hemos aislado, ¿no? No es como que sí. Una contradicción. Mira, eso es aislarse. Tú lo acabas de decir. Ah, ok. Nos estamos aislando. Sin embargo, ¿qué es lo que está la gente buscando? Mucha gente antes tenía otro tipo de miedo. El miedo a la gente. Hay personas que le tienen miedo a la gente, a estar entre los demás, porque son tímidos. Tienen uh-huh. timidez. El internet les ha permitido ser ellos mismos, expresarse como han querido, porque es muy fácil platicar detrás de una pantalla, en un chat. Uh-huh. Es muy fácil escribir, que no te vean la expresión, que no te vean a los ojos. Te puedes demostrar un poco más cómo eres, pero ¿a qué voy? Sí, te has aislado, pero sigues tratando de tener la mayor cantidad de amigos, y todo este tipo de personas que me estás diciendo, un gran porcentaje, volvemos a decir, esto no se habla del, no estamos hablando del 100%. Ajá. Uh-huh. No puedes generalizar, pero sí. La gran parte están tratando de estar en contacto con tweets, sí. Con mensajes de Facebook, uh-huh. con fotos, con likes, con el estado del Facebook, me refiero. Uh-huh. Sí, que sí, estoy sí. Feliz, contento, triste. Tratan de mantener un tipo de relación que les compense ese miedo o esa falta de otra persona. Uh-huh. Tratan de compensar por medio de una realidad virtual, de una tecnología virtual, una soledad real. Uh-huh, sí. Aquí lo estás manejando a nivel mental, Javier. En tu mente, tú ya el hecho de sentir, me están escribiendo, me están hablando, aunque tú estés solo en el cuarto, uh-huh. no te sientes solo mentalmente en ese momento, porque sientes que hay una comunicación. Uh-huh. Sientes que estás entablando una, aunque sea ficticio, bueno, no ficticio, sino virtual, pero estás en contacto con alguien, sientes cierto tipo de compañía, uh-huh. no te sientes solo. Sí. Fíjate que hace algún tiempo, en alguna ocasión que me metí en mi Facebook, había ahí una chava, que no digo nombre, pero que decía, es que tengo 5,000 contactos, y de esos 5,000 contactos no conozco a ninguno. Así es. Amigos por Facebook, pero no conozco a ninguno. Entonces, ¿eso de quién nos habla, no? De que pues estamos cada vez o más aislados, es mi imaginación, o pues nos estamos ya volviendo una sociedad así como que, no sé, muy tecnologizada, y estamos perdiendo la esencia de la humanidad, del contacto, ¿no? Por ejemplo, el que yo te esté viendo a ti ahorita, frente a frente, ¿no? Y que estemos en este sitio haciendo este programa y mantengamos esta conversación junto con la gente que nos está escuchando, que nos hace el favor de escucharnos, es una forma de contacto. Pero en cuanto nos ha afectado ya la tecnología, ¿no? De que ya nos hace, de cierta forma, pues ya más solitarios, Sí. La tecnología nos, eso sí es un hecho, la tecnología nos ha vuelto más solitarios. Ajá. Eso sí es un, no a todo mundo, pero a muchas personas sí las ha hecho más solitarias, se han hecho dependientes de la tecnología para sustituir una relación real con una relación virtual o una relación a distancia. Sí. Yo conozco hasta novios a distancia que no sé cómo le hagan. Tampoco voy a decir nombres, son dos personas de Estados Unidos. Una vive en un estado de Estados Unidos, otra vive en otro, son gamers. Aquí tu servidor es un gamer también. Pero bueno, eso ya será otro tema. Pero estas dos personas son novios y se quieren, y según todo, por medio de del internet. No se han visto en su vida, pero ellos se aman por medio de internet. Madre mía. Es otro tipo de relación. Oh, bueno. Como yo una vez comenté en otro programa de radio que me invitaron, no hay nada que sustituya el ver a los ojos a una persona. Si estás con alguien a quien quieres, tomarla de la mano, abrazarla, sentirla. Sí. Eso no, ninguna tecnología actual lo sustituye. Tal vez en el futuro exista, actualmente que yo conozca, ¿no? Pero tienes mucha razón, esto nos ha hecho solitarios. Pero ese miedo, volvemos a tomar el miedo, a retomar. Ese miedo a la soledad existe. Simplemente, sí. Mira, el hecho de que muchas personas estén conectadas todo el tiempo es un tipo de distracción para la mente. Somos muy pocos, y me incluyo, que sí, yo estoy dentro de esos. Somos muy pocos los que podemos sentarnos en un cuarto durante horas, sin radio, sin televisión, sin internet. Entrar en un estado, si tú quieres, no meditar, pero de contemplación de quién soy, qué hago, para qué estoy aquí. Hacerte ese tipo de preguntas que todos nos hemos hecho, pero hacértelas realmente, y sobre todo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero viéndome a los ojos, con mis fallas, con mis virtudes, yo sé que no soy perfecto. Hablas de algo muy difícil. Sí, porque eso es lo que la mayoría de la gente está tratando de evitar. Ese es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad involucra una parte de no tener a alguien al lado. Pero el verdadero miedo de estar solo es cuando estoy solo. Estoy conmigo. Y cuando estoy conmigo, empiezo a saber quién soy yo. Me empiezo a dar cuenta. A todo mundo le puedo mentir. Me puedo poner la máscara que yo quiera y fingir que soy X. No, lo que tú quieras. Para eso son las máscaras, para ser quien tú quieras. Sí. A todo mundo puedes engañar menos a ti mismo. Es lo que te digo. Tú eres la persona más importante. ¿Qué puedes hacer si estás solo y te empiezas a ver de una manera que no te gusta? Si no te gusta lo que eres, no. Nosotros no estamos dispuestos a lo que no nos agrada. Todo lo que nos causa incomodidad, que nos causa, pues sí, más que nada incomodidad. Incomodidad o dolor, buscamos evitarlo. ¿Qué hacemos? Nos concentramos en ver televisión, en estar en el internet, en oír música, en leer, lo que tú quieras. El chiste es tener la mente ocupada, distraída, ¿para qué? Para no centrarme en mí. En el momento que yo me centro en mí, empiezo a sentirme quién soy, y no me gusta quién soy yo. Si a mí no me gusta quién soy yo, siempre voy a estar buscando una forma de evadirme de quién soy, o buscar a otras personas en las que yo me pueda reflejar de la manera que yo quisiera verme. Me pongo la máscara del buen amigo, del buen samaritano, y a los ojos de los demás yo soy una gran persona. Y ellos en ese momento me están llenando esa necesidad, porque a sus ojos yo soy esa proyección mental mía. Ese es otro tema, aparte, es tan grande todo esto. Pero digo, ese es más que nada, ese es el miedo. Tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. En el momento en que tú aprendas a estar contigo mismo, que tú te aceptes con tus fallas, con tus virtudes, con tus defectos, acéptate. Yo soy quien soy, aunque se escuche como la frase de Jehová, ¿no? De yo soy el que soy, yo soy quien soy. Como la canción de Pedro Infante, sí. ¿No? Y no me parezco a nadie. Ajá, exactamente, ¿no? Yo no tengo por qué parecerme a nadie. Yo no tengo por qué ser el molde o el espejo en el que los demás se vean y sean felices y contentos. Yo tengo que ser esa imagen que a mí me cause paz, que me cause aceptación. Oye, ¿y pero estaremos educados para estar con nosotros mismos? No, eso es algo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender a estar con nosotros mismos. ¿Y eso dónde ya se vende, dónde se compra o dónde se consigue? ¿Se vende por kilo? ¿Se vende en las farmacias, en la palería, en el mercado? ¿En dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en nosotros mismos, Javier. Lo vas a encontrar en multitud de libros, en muchos documentales. Está muy de moda la teoría de la ley de atracción. Uh-huh. Que pues bueno, a final de cuentas se ha manejado desde el siglo pasado. Uh-huh, sí. Si no es que hace 2 siglos, porque creo que ya desde 1800 y pico ya había por ahí alguien que hablaba de todos estos temas. Pero bueno, hoy en día se le da el nombre de ley de atracción. Uh-huh. En parte, no todo, pero en parte. Puedes encontrarlo en este tipo de cosas, en la metafísica. La religión no es mala. Es mala por las imposiciones de miedo que yo te comentaba que ponen. Uh-huh. Si no haces lo que yo te digo, te vas al infierno, y no solamente en esta vida, sino en la vida que entra, vas a sufrir horrores. Uh-huh. Esa no es forma de educar a alguien. Nadie ha regresado del más allá para decirte que realmente eso va a pasar. Uh-huh. Pero pues si tú quieres controlar a la población de esa manera, pues la vas a tener. Pero eso es algo distinto. Uh-huh. Toma las enseñanzas buenas de la religión. Acéptate como eres. Deja de lo que dicen ahí. Deja de ver la paja en el ojo ajeno y ve la tuya propia. Uh-huh, sí. Cuando aprendes tú a ver lo que tú tienes y que no eres perfecto, dejas de criticar a los demás. Ese es otro tema. Pero es que todo se entrelaza, amigos. Discúlpeme. Todo lo que tiene que ser el ser humano. Somos tan complejos que los temas se tocan unos a otros, queramos o no. Es como una cadena, ¿no? Que va, sí. Que va unido a otras cosas. A otras cosas, sí. Que son, vaya, es lo que somos tan complejos. Uh-huh. Como seres humanos, por eso también, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué te puedo recomendar? La meditación ha sido recomendada desde miles de años atrás. Uh-huh. Mucha gente piensa que meditar es entrar en un estado donde casi levitan y casi tocas el nirvana. Sí. Y no es cierto. No niego que a lo mejor existan esos estados. Yo medito también, pero no he llegado nunca a un estado de esos. Pero la meditación te permite realmente enfocarte en lo que tú eres, en quién tú eres, en verte a ti mismo, en aceptarte como eres, en lograr esa paz, esa tranquilidad que debes de tener. Yo les recomiendo a los amigos, empiecen a meditar. Sí. Lo ideal es que mediten 1 hora diaria. Si no tienen tiempo de meditar 1 hora diaria, dedíquense 5 o 10 minutos, aunque sea. ¿Cómo se empieza a meditar? Porque he oído mucho eso. ¿Qué es meditar? Mira, meditar, existen varias técnicas de meditación. Uh-huh. Para no hacerlo tan largo, existe una meditación que es como contemplativa, donde tú simplemente tomas conciencia de todo lo que hay alrededor. Uh-huh. Pero dejas que los sonidos, las sensaciones fluyan sobre ti, las sientes, pero tratas de tener tu mente en blanco. ¿Para qué? Esto es para que no dejes que la mente se involucre con conceptos predefinidos. Todos tenemos un concepto predefinido de lo que es. Simplemente sentirlo. Siéntelo. O sea, este es mi cuerpo, sí, es un cuerpo. Deja de etiquetar cuerpo, siéntelo. Imagínate que el aire, que el oxígeno que respiras, que tú mismo no tiene un nombre, no tiene una etiqueta, solo es. Y quédate en ese estado tranquilo, sin pensar, sin nada. Van a llegar pensamientos a tu mente porque es inevitable. Déjalos pasar. Como decía por ahí algún filósofo, imagínate que es el reflejo de la luna en el agua. Y déjala pasar. Existe otro tipo de meditación, donde meditamos acerca de un problema. Uh-huh. Tal vez tienes una preocupación, un problema, una angustia. Te sientas 5 o 10 minutos y meditas realmente. Pero ¿qué es meditar en ese momento? Es, me siento y trato de ver objetivamente, sin ponerle etiquetas también. Por ejemplo, lo que tú decías, vamos a ir al tema pasado. Es que la gasolina va a venir el año que entra. ¿Qué voy a hacer? Y me empiezo a angustiar por mis deudas. Uh-huh. Te sientas en ese momento y empiezas a sentir. ¿Las deudas las tienes ya en este momento? Si las tienes en ese momento, trata de encontrar una solución tranquilamente, eliminando presión, eliminando tensión, eliminando el miedo. Uh-huh. De una manera tranquila, relajada, buscando que a tu mente lleguen soluciones. Uh-huh. Dejando que lleguen, analizándolas. Es como analizar. Pero es un análisis tranquilo, no es un análisis exagerado ni con emoción de por medio. Y trata de que te llegue a ti esa idea, ese tip de lo que puedes hacer. Si no tienes la deuda en ese momento, toma la conciencia de que no tienes la deuda, que en este momento estás bien. y que para que ocurra eso puede o no puede pasar. Entonces, respira profundamente, relájate y toma conciencia de que lo que estás teniendo es un miedo en tu mente. Algo que estás creando, no te ha pasado. Tú ya lo tienes ahorita porque está en tu mente. Todo está en la mente. Todo lo que tengamos viene de nuestra mente. Nuestra angustia, nuestra felicidad, nuestro dolor, nuestra dicha, todo viene en la mente. Son estados mentales. Son estados mentales. Y un estado mental lo puedes cambiar. Ese tú tienes el control. ¿Por qué tenemos que tener conciencia de nosotros mismos? Porque solamente tú puedes tener control de ti mismo. Yo no puedo controlar tu vida ni tus pensamientos. Solamente tú. Pero hay gente que sí es capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, eso ya diríamos que es sugestión o... Que saben cómo meterse a la mente de, la, de sí, las demás personas. Sí, pero ¿no? Bueno, eso ya sería manipulación. Sería otro tema. Pero bueno, eso es parte de Y es otro tema. Sí, sería otro tema. O sea, será la manipulación. Pero mira, para no quedarnos cortos de todo esto, hablamos de eso de la soledad. Vamos a dejar la soledad de paso. Creo que ya hablamos más o menos de ello. Si los amigos quieren que hablemos más al respecto, pues que nos dejen saber. Si no, creo que por hoy tenemos mucho de soledad. Varios de los miedos, vamos a mencionarlos rápido para no perder tanto en derroteos que nos llevan. Tenemos el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad, o miedos a los desastres naturales. Muchos tienen el miedo al futuro o el miedo al castigo eterno. Todos estos, pues ya por los nombres te puedes dar una idea hacia dónde van. También todos son provocados. A la muerte, ¿de qué le tiene miedo a la muerte? Digo, yo no me quiero morir. Nadie quiere morir. Nadie quiere morirse. Y yo realmente creo que a lo mejor no es mi miedo, sino mi preocupación es qué tanto me va a doler cuando me muera. Creo que eso no es tanto a morirme, sino cómo será ese momento. Pero bueno, ¿de qué forma puede uno morirse? Pero volvemos a lo mismo, no me está pasando ahorita. Si no me está pasando ahorita y yo no sé en qué fecha me va a pasar, ¿por qué voy a desperdiciar 2 días, 10 días, 10 años, 20, sufriendo pensando en que me voy a morir? Cuando puedo disfrutar todo ese demás tiempo viviendo. Prefiero disfrutar el tiempo que tenga con mi vida y preocuparme en esos 10, 15 minutos cuando me lleguen a suceder, que estar preocupado 20 años porque de todas maneras me van a pasar esos minutos de muerte. Entonces, sí, es un miedo absurdo. Y es como restarle de cierta forma calidad de vida a tu vida misma. Así es, no la estás viviendo. No la disfrutas. No la disfrutas porque tienes miedo que te vas a morir. Okay. Entonces, no tiene caso, es un miedo absurdo realmente. No lo puedes evitar. Disfruta tu vida. Ya te preocuparás cuando te mueras. A la enfermedad. Digo, cuando uno tiene una enfermedad muy grave, obviamente se preocupa porque dice, ¿qué va a ser de mí? Pues hay que tratar de sobrellevar la enfermedad lo mejor que podamos, seguir todos los consejos que nuestro médico nos dé. Pues ya en casos muy graves, que es un cáncer o algo que no se puede hacer nada, pues yo creo que resignarnos y afrontarlo lo mejor que se pueda. Sí. Pero son los casos donde ya estás enfermo. Hay gente que tiene miedo de que se va a enfermar de algo. Y eso es lo que no se vale. Hay gente que dice, me va a dar diabetes, me va a dar cáncer, me va a dar una pulmonía, me va a dar una gripe que me va a tumbar en la cama. A veces ni les da. Y a veces por estar pensándolo les da. Tanto lo piensan que es tanta la preocupación que bajan tanto las defensas del cuerpo. Que les termina dando. Entonces, tampoco eso se vale, no vives tu vida. Están enfermos de miedo, de cierta forma, ¿no? Así es. Okay. A los desastres naturales, aquí en México, los temblores. Un ejemplo gráfico, ¿no? Después de la tragedia que nos ocurrió en el 85, pues sí, la gran mayoría de los que vivieron eso quedaron como con un trauma. Y ahora cada vez que tiembla, tú ves a la gran mayoría de la gente que sale corriendo y se esconde. Sí. Yo soy de los que a veces se quedan... Si no siento muy fuerte el temblor, yo me quedo en el edificio. Que digo, pues si se va a caer, se va a caer. Sí. Y si me va a tocar, pues me va a tocar hasta allá afuera. Sí. Entonces, pero bueno, no. ¿Para qué nos preocupamos de la naturaleza? Tampoco la puedes controlar. La naturaleza actuará cuando tenga que actuar. Nosotros en ese momento tomaremos las decisiones pertinentes. Pero en ese momento. Y es cuando le tomamos el pulso a la naturaleza, ¿no? Así es. Que es sumamente fuerte, que nosotros no podemos ni manipularla. La madre naturaleza es incontrolable simplemente. Sí, y caprichosa. Sí, sí, exactamente. Miedo al futuro. Creo que es uno de los más comunes. ¿Qué va a pasar conmigo? Ay, yo no sé, mi vida está tan mal en este momento. Cuando yo llegue a viejo, ay, ¿qué será de mí? Un ejemplo gráfico, ¿no? O sea, que mucha gente tiene. A lo mejor tiene una situación económica muy mala ahorita. No son tan grandes, pero se ven mal ahorita y dicen, si así estoy ahorita, ¿cómo va a ser cuando esté viejo? Uh-huh. Preocúpese por llegar a viejo, señor. Uh-huh. Ya entonces ya verá, pero todavía no llega viejo y ya se está preocupando. Preocúpese por el momento actual y por lo que decimos de nuevo. Sí. Busque soluciones, busque alternativas o aprenda a ser feliz con lo que tiene en este momento. Uh-huh. Y va a ser más feliz de todas maneras. Sí. Te vas a quitar ese miedo. Es el futuro. No, ninguno de nosotros somos Nostradamus o tenemos una bola de cristal para que nos deje ver el futuro. Yo que también aquí queda el cómo nos aplicamos también, ¿no, Jorge? También cómo nos aplicamos a hacer la tarea, por decirlo de cierta forma. Sí, ¿no? Así es. No, que nos preocupamos más cómo va a estar el futuro. Bueno, pues hay una frase que decía Benjamin Franklin. El futuro no se puede predecir, hay que trabajar en él. Así es, o hay otra frase por ahí que me gusta mucho. Dicen, yo soy... No, no es exacta, ¿eh? Es la idea. Ajá. Yo soy el producto de mi pasado. Ajá. Uh-huh. Pero el futuro es producto de lo que yo soy ahora. Uh-huh. Esa es la base, y es muy cierto. Conforme yo actúe hoy, es como va a ser mi futuro. Yo soy en este momento como fui en mi pasado, por lo que hice en mi pasado, y eso es cierto, y no lo puedes alterar, no, sí, lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar, y está hecho. Sí. Y sabes qué, también no tengas miedo a lo que hiciste. O sea, ya pasó, ya ocurrió, está en el pasado. El pasado es el pasado. Sí. Punto. Eso ya se quedó atrás. Se quedó atrás, no cuenta. ¿Ocurrió? Sí, ocurrió. ¿Importa? No debe de importar. Yo creo que debería de importar, te voy a decir por qué. Porque de todos modos nos deja una enseñanza, ¿no? Alguien decía, no sé si algún filósofo chino o vaya, de estas grandes culturas orientales, que decía que los errores son la base de muchas veces de los éxitos, ¿no? Sí. Que no hay que tenerle miedo tampoco al fracaso, porque de los fracasos se aprende. Uh-huh. Y si no fracasas en tu vida, entonces nunca vas a saber lo que es el éxito. Así es, ¿no? Ahí no. Estoy completamente de acuerdo contigo. No, cuando yo me digo que no debe importar en el sentido de... Importa por las enseñanzas que te dejó. Uh-huh. Pero no para que te estés castigando hoy en día por lo que ya ocurrió. O sea, sí. Toma la enseñanza, como tú lo acabas de decir, y trabaja por un futuro mejor. Aunque dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces. Ni no dos, tres, cuatro, cinco. Y hay gente que se la pasa tropezando con la misma piedra todo el tiempo. Pero bueno, no importa que te tropieces, lo que importa es que te levantes. Eso es lo que importa. Y ya no cometas el mismo error, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a cerrar este programa ya, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, mi estimado Javier. Pues sí, ya el reloj marcha inclementemente. Inclementemente, y el tiempo no, sí, perdona. Una reflexión que me gustaría comentar contigo. Uh-huh. Estamos hoy en día viendo un auge muy grande. No hoy en día, ya tiene algunos años. Mucha película de superhéroes, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Pues aparte del éxito en taquilla que han tenido y todo, hay gran parte del público y gente grande que le gusta. Digo, a un niño es obvio que le guste, pero hay gente adulta que yo conozco que les gusta esa película. Sí. Deja a los superhéroes de lado, hablemos de películas motivacionales. Por ejemplo, Forrest Gump, uh-huh, sea antigua. O las biográficas como la que sacaron hace poco de Steve Jobs, por ejemplo. Sí. Todas esas películas las terminamos de ver. ¿Y qué es lo que creen nosotros? Tenemos una las estamos viendo y tenemos una sensación de euforia, de gusto, de sí, euforia, más que nada. ¿Pero por qué es? Yo creo que más que nada es porque dentro de nosotros mismos, nuestro subconsciente está gritando en nuestro propio interior. Uh-huh. Que tenemos las herramientas. Que si esa persona lo tuvo, por ejemplo, en una situación autobiográfica, tuvo la capacidad de reponerse de esa adversidad, nosotros tenemos la misma capacidad de hacerlo. Creo que nuestro subconsciente nos grita que seamos valientes y que luchemos por combatir ese miedo. Con las películas de superhéroes, pues obviamente es el mal contra el bien, ¿no? Uh-huh. Y es una metáfora, pero también es una forma de decir nosotros mismos, en nuestro subconsciente, que... Si nos sobreponemos a nuestros temores, y está visto en varias películas, si vences tus miedos, si luchas hasta el final, pues es posible que encuentres una recompensa mejor a solamente quedarte como víctima, ¿no? Exacto. Amigos, Yo lo único que les puedo decir es que mi mejor consejo es: no dejen que el miedo los domine. Analicen, por favor, si el miedo es real, si es infundado, si se lo están creando ustedes mismos, más allá de lo que es la realidad. O solamente están teniendo un ataque de pánico injustificado, un ataque de miedo injustificado, algo que no pueden tomar medidas al respecto, o que solamente está en su imaginación. Dejen el miedo de lado, atrévanse a ser felices, a tener valentía y a, más que nada, lo que comentábamos hace poco, aprendan a ser felices con ustedes mismos. Si son felices con ustedes mismos, van a ser felices en la vida. Y si son felices con ustedes mismos, le van a poder dar felicidad a los demás. No le puedes dar felicidad, no le puedes dar nada a nadie que tú no tengas primero. Eso es bien cierto, mi amigo Jorge. Pues así llegamos al final de esta emisión. Y pues me daba mucho gusto haber estado contigo. Y gracias por la invitación. Al contrario, Javier, es un placer que me hayas acompañado. Amigos de RadioCanal.com, se despide de ustedes Jorge Alberto Velázquez, invitándolos a que nos sintonicen en la próxima emisión. Hasta la próxima. Buenas tardes. A las alturas, a los vacíos, a las ratas. Esto es radiocanal.com.mx, transmitiendo las 24 horas del día desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Radiocanal.com.mx, tu mejor opción en radio vía internet.